tardes, señores, hoy te rendimos adoración como una ofrenda y levantamos un corazón lleno de pasión al Rey de Reyes, Señor de Señores. Ayúdenos a ti sea la gloria por todos los siglos, te exalto.